Ah, ¿qué te pareció el final de Ika Musume? No sé, le faltó Moe, no sé, como sí. Que el no sé, como que eso de cortarse los tentáculos al final no me gustó, estuvo muy gore. Sí, y luego cuando empezó la música esa tipo Evangelion, como que no le falló mucho. Totalmente el fuera de lugar. La cosa esta está muy rara. ¿Qué es eso? Ay, hijo. Creo que le ganó la risa para mí. ¡Ah, cabrón! ¡Oh, my God! ¡Llegó el futuro, venga! Leo, ¿qué rollo? Leo, ¿qué estás saliendo de una cabina telefónica? Te veo más delgado, ¿qué pasó? ¿Qué te hiciste? ¡No mames! Mucho ejercicio. ¡Ah, cabrón! Serge, ¿qué estás saliendo de la cabina telefónica? No sé, pero vinimos por ustedes para llevarlos al futuro, para grabar el Chagoleón Podcast. ¿Pero para qué? Si el Chagoleón Podcast ya no se graba desde hace meses. Ya se acabó, oye. Vamos a ir al futuro a grabarlo. ¿A poco se puede? Sí, al futuro. Exactamente, ¿a qué tanto futuro estamos hablando? Yo tengo mucho frío, la verdad no quiero salir. Sí, es enero del 2011, hace un frío de la chingada. Menos 26 grados, hijo. Sí. Estamos adentro ahorita del refri porque está haciendo menos frío que acá afuera. Sí, exactamente. Así de cabrón está. Vámonos al taxis. Así se llama tu caseta telefónica. Sí, al taxis. Vámonos al futuro. Ok, bueno, pues vámonos. Pues sí, por las buenas, pues sí. Ok. ¿Tiene calefacción? Pues. ¿Tiene calefacción, no? Sí. Sí. Por supuesto. Está bonito el clima. Tiene clima digital. ¡Oh! ¡Qué futurista! Vámonos a septiembre del 2011. ¿En serio? ¿Septiembre? Sí. ¡Wow! ¿Ya salió la segunda temporada de Kamusume, por cierto? Creo que no. No, todavía le falta. Welcome back. Volvimos. Del futuro. venimos al futuro. Bueno, venimos del pasado porque estamos aquí en el futuro para grabar un podcast que ya no lo grabamos, pero ya lo estamos grabando ya. Sí, ya. Ah, hijo. Bueno, pues es el Changoleón Podcast número 225. What? El regreso hoy septiembre 3 del año 2011. The Return of the Living Podcast. Así es, señores. Hemos regresado después de un buen rato de vacaciones. ¿Cómo se sienten aquí? Cansado. ¿Es el Zombie Podcast? De hecho, quiero comentar que se nos olvidó hacer algo que siempre hacemos antes de los podcasts, que es planear el podcast. Así que... ¿A poco lo hacíamos? Ya no me acuerdo. Sí lo hacíamos, pero nos salíamos del guión acá bien divertidamente y terminamos hablando de puras tangentes. Ah, bueno. Así que a lo mejor ahorita improvisamos un guión y no nos salimos de ninguna tangente porque no existe. Ah, perfecto. Así me gusta. Perfecto. Ok, señoras, pues bueno, empezamos con las presentaciones esta noche. Tenemos a mi siniestra, a Serge. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ángel García. ¿Qué onda? Buenas noches. Tenemos aquí a Leo. Hola, hola. Y nuestro invitado de esta noche, el señor... Israel Pulido. Muchas gracias. Israel Pulido, que trae una revista que se llama Aquí en la Tierra y nos va a hablar sobre esa nueva publicación. Así es. Y también hablaremos esta noche de lo que se nos ocurra, como es la vieja costumbre en este podcast. Me siento así como... Oxidado. O sea, como que, ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo era? ¿Cómo era todo este rollo? Bueno, pero tenemos que explicar obviamente este podcast... estamos regresando después de un año sabático. Casi un año sabático, exactamente. Pues que sí. Nos tomamos más a fuerza que con ganas, pero pues bueno, nos pasaron muchas cosas, usted no tiene idea. Así que vamos a hacer un resumen. Incluyendo, a ver, ¿qué pasó? Diciembre. ¿En enero? En enero, cayó El último podcast fue en diciembre. Fue en diciembre. Okay. Luego tuvimos nuestra fiesta de Año Nuevo, en la que no grabamos ni más. Porque andábamos bien viragos. Exacto. Y luego llegó enero y yo empecé a estudiar mi maestría allí en UTEP y luego... Otros se fueron de vacaciones. Sí. Otros se fueron y no volvieron. Y luego nevó en Ciudad Juárez. ¡Wow! Nevó por 2-3 días seguidos. Cayó una nevadota, mucha nieve por arriba y por abajo. Nevada. Por los lados. De una helada. Una helada. ¿Se imaginan ustedes? Abren su refrigerador, su congelador. Meten la cabeza el frío que sienten ahí. Multiplícalo por 20. Es lo que hacía afuera del refrigerador. Así es. Así es, señores. Hacía entonces, más frío afuera que adentro. Pasaron tres cosas. En primer lugar, a mí, yo que estaba en El Paso, me tocó algo bien curioso. Me tocó que nos cancelaran las clases como por una semana porque no había suficiente energía para mantener a UTEP corriendo con sus actividades normales y mantener a la ciudad funcionando. Y aún así tuvieron que hacer rolling blackouts, o sea, apagones programados. Entonces me tocaron varias horas ahí en la oscuridad completa, sin internet ni nada, platicando con mi sobrino y mi hermana. Wow. Y todo, sí, no, estuvo intenso. Yo con todo el frío del mundo me tuve que levantar y ir a trabajar. No había transporte público, obviamente, así que tuve que caminar con mis choclos más gruesos. Caminar en la nieve, no sé si ustedes han caminado alguna vez en nieve. No sé si ustedes han manejado alguna vez cuando está congelado el pavimento. No sé si alguna vez, no sé si sepan patinar en hielo, en la banqueta. Mientras van manejando. Es un deporte muy, muy extremo, Sí, por donde la vean. La helada nos pegó a todos de una manera espectacular. Espectacular. Estamos tan bien preparados para ella que no estábamos preparados para ella. Exactamente. Es increíble ver las calles desiertas y todo blanco, blanco. Sí, y eres más increíble la cantidad de plomeros que no encontrabas. Creo que se murieron de frío. No es que se murieron de frío. Se acabaron. Se acabaron los plomeros y se acabaron las tuberías de cobre. Se acabó, sí. Porque se reventaron todos por el frío. Estuvo tan cabrón el frío que la electricidad y el gas se congelaron. Sí, así de cabrón. No había servicios por muchos días. Era como si estuviéramos en una zona de guerra, yo creo. No hubo agua tampoco. Fue algo muy extraño. A mí me tocó manejar como a las 6 de la mañana ese día. Ay, güey, qué miedo. Y manejé como una hora de ida y una hora de regreso. Entonces, me fui muy quedito, pero pues sobreviví. Bueno, señores, y después de ese terrible frío, llegó un verano horrible, todavía más espantoso. Horrible. Nunca habíamos tenido tanto calor, la verdad, yo todavía lo estoy sufriendo ahorita porque hoy tuvimos casi 40 grados. Sí. Y no olvidaron los días en que sí rebasamos los 40 grados, que estuvo bastante horrible. ¿Y se te olvidó decir nuestra pequeña aventura por el radio? No se me olvidó, simplemente lo estaba omitiendo usted. Okay. Estuvimos 2 meses en el radio. Pero es una buena analogía que dijiste, pequeña aventura. Una pequeña aventura, fue literalmente una aventura. Hicimos unos pininos en los medios abiertos. Sí. Se siente increíble por primera vez grabar un programa y no decir ni una sola puta grosería. Chingada, neta, o sea... Fue muy difícil. Fue increíblemente puta difícil, así de cabrón. No, pero siento que lo hicimos bien. El problema es que, no sé, siento que faltó comunicación. ¿Patrocinio? Ah, no, perdón. No, faltó comunicación. Claro, faltó dinero. Faltó como que comunicación y cohesión con la misma estación. Así es, bueno. O sea, siento que como que la estación no está muy convencida con nosotros y no estamos nosotros muy metidos con la estación lo suficiente. Pues si no nos estaban pagando. Claro que no estamos muy comprometidos. No, o sea, y por donde la veas, yo siento que es, pues al final, pues fue una buena experiencia, pero... Sí, si me preguntas a mí, siento que lo nuestro es grabar cosas que duren más de una hora sin tener que estar poniendo patrocinadores cada 10 minutos. Exactamente, me gusta tener el control. Es por el amor al arte. Sí, yo siento que el turn off más grande de todo la experiencia en la radio fue tener que estar metiendo patrocinadores acá a ratito. Y luego que nos metieran comerciales. Entonces, todavía. De esa hora de estar hablando, realmente se reducía, creo que a menos de 40 minutos. Yo creo que era media hora. Creo que era como media hora, porque la otra media hora era tratar de decir los patrocinadores y luego nos metían los comerciales. Entonces, aparte nos interrumpía el flujo medio raro cuando estábamos en las conversaciones. Sí, siempre pendiente del reloj, fíjate, eso nunca lo habíamos hecho. Sí, no. O sea, bueno, sí, habíamos tratado de hacerlo cuando grabábamos podcast, pero al igual que nuestros guiones, fallaba miserablemente, entonces... Bueno, no puedes negar que sí dimos un poquito de creatividad y diversión a los comerciales que hacíamos. Sí, claro. Claro, sin ser groseros. Sí, no, totalmente. Exacto, por su chigada, bueno. Sí, sí. Bueno, pero de todas maneras, se agradece la oportunidad, se agradece los patrocinadores, se agradece los radioescuchas. Fue una experiencia muy suave. Nos pueden seguir escuchando a través del podcast porque vamos a seguir haciéndolo. Ya exactamente. No sé si se grabaron esos programas de radio. Ahí súbelos después. Hay un par de programas ahí en changaleon.com. Ah, perfecto. Si tienen curiosidad de cómo los escuchamos en radio. ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? Sin malas razones. Sin malas razones, sin groserías. Con interrupciones comerciales. Ándale, sin agarrarnos a chingazos aquí entre todos. Bueno, sin pelearnos por el micrófono. Oye, un saludo, déjame te digo, aquí tenemos en Facebook, nos pueden encontrar como Changoleón Comics. Exacto. Y tenemos algunas personas aquí que voy a mandarles saludos. Tenemos a Daniel Morales, tenemos a Yadira Hernández. ¿Qué pasó? Tenemos a Syncore Dead Kitty. Tenemos a 656 Comics. Saludos. Y a nuestro buen amigo Farid Piña, que están escuchando en estos momentos. Gracias por escucharnos. Yo también tengo un saludo que mandar a alguien que me mandó un comentario por ahí. Un saludo al Valen. Que no sé si ahorita está trabajando, qué pedo, pero a ver cuando echamos unas birrias, dude. Yo me hice una birra siempre cuando sea de cabrito. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ¿de qué quieren hablar? Porque como ya les dije, no tenemos ningún guión. ¿Qué tal si empezamos con nuestro invitado? Empecemos con el invitado. Saliéndome por la tangente, no chingando. Sí, sí. Ok, nos dejamos aquí con nuestro invitado amigo, que nos va a hablar de su proyecto. Oiga, no, pues muchas gracias por invitarme y en lo que se les ocurren una que otras pendejadas. Pues les vengo a hablar aquí de la revista Aquí en la Tierra. Ya estamos por sacar nuestra tercera edición. Les quiero agradecer antes que nada la invitación y comentarles que pues nuestra revista va dirigida a chavos. Estamos ahí en proyectos bien interesantes de arte para que participen. No estamos en esos pinches elitismos de pura esa mierda, ¿no? Que anda por ahí circulando gratuita. Aquí la neta sí queremos apoyar al talento juarense. Es una revista que ya se está viendo ahí en El Paso, en Juárez y en Chihuahua. Y pues bueno, cuando me preguntan que qué trae, pues yo les digo, pues unas cuantas buenas fotografías y un par de chingaderas. Así es que, pues ahí hay mucho espacio. Ahí tienen nuestro Facebook, es Revista Aquí en la Tierra, nuestra página de internet, www.aquienlatierra.com. Y pues no sé, ¿qué más quieren que les platique? Pues platícanos, Israel, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo le hiciste? Porque, por ejemplo, el número que traes ahorita es el número 2, ¿no? Así es. Y está muy bonito, el papel está bonito, el diseño está bonito. A ver, aquí déjamela para ponerla en la webcam para los que a ver, ahí les va, viendo. Ahí les va. ¿Cómo la pueden conseguir? ¿Qué onda? ¿Qué podemos esperar próximamente? Es el número 2. Exactamente. Ahí está en la webcam. Ok, estamos transmitiendo en vivo desde Ustream, / Changoleón Podcast. Y pues platícanos, ¿qué onda? ¿Cómo surgió esta onda? Porque tú no eres diseñador gráfico, ¿verdad? Era lo que nos estabas diciendo. No, yo soy la oveja negra en todo el proyecto porque pues no sé ni de diseño, ni de pintura, ni de arte. Nada más estamos ahí coordinando el proyecto. Y pues bueno, sale de una necesidad de publicar algo que normalmente no vemos en la calle. Pues la revista más que nada va en tres segmentos importantes, lo que es el cuidado del medio ambiente, que a todos nos toca un poquito y no debemos estar ahí chingando mucho el planeta. Viene un poco de derechos humanos también. ¿Cómo, perdón? Sí, de sí, derechos sí, e izquierdos humanos. Derechos bien derechos y derechos medio desvariados. Y pues no, hay mucha gente participando aquí local. Ya empezamos ahí a meter en el proyecto a personas fuera del país, de España, de Argentina, que nos van a estar apoyando ahí con la información. Ya la repartimos, ahorita hay un lugar fijo que es ahí en Plaza Galerías Tech, en el segundo piso donde están la Asociación de Artistas Unidos de Ciudad Juárez. Ahí pueden encontrar su ejemplar. Y ahí pues siguiendo nuestro Facebook y nuestra página, pues van a saber dónde encontrar la tercera edición. La primera, pues ahí está totalmente en formato digital. O sea que el número 1 lo puedes bajar digital en PDF. No, está en un formato ahí que lo pueden ojear. Oh, sí, okay. Sí, lo pueden ojear en línea. Así es. Ya la segunda. Con un contenedor de flash, ¿no? Sí, okay, exactamente. Chido, chido. La segunda, pues ahí estamos por subirla. Y pues aquí, chavos, ya saben que ahí tienen el espacio y que muy pronto los lectores van a estar viendo cómo está la onda aquí del Changoleón. Sí, sí. Ahí les vamos a poner un link a la página, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuándo sale la 3, dijiste? No sé. La tercera edición sale en la última semana de este mes. Y ahí les vamos a estar publicando. Y pueden visitar el Facebook que es? El Facebook es Revista Aquí en la Tierra y la página de internet, igual, aquienlatierra.com. Ahí viene nuestro correo para los chavos que de repente amanezcan inspirados, medio crudos o qué sé yo, pues nos manden ahí cualquier nota, artículo que se les ocurra, lo revisamos y hasta se los publicamos. ¿Por qué Aquí en la Tierra? Aquí en la Tierra. ¿Por qué no Juárez Max o Juárez en Llamas o...? Porque aquí en la tierra, como en el cielo, las caguamas te quitan las... ¿Sabes qué? La idea sale un poquito de una canción de Caifanes, que por ahí menciona Aquí en la Tierra. Y fíjate que mucha gente cree que la revista va en una onda acá religiosa, ¿no? Sí, piensa que... Oye, protesto, sí, pero... No, pero... Dios en el cielo, aquí en la tierra, todo bien. Pero el nombre, pues más que nada, Aquí en la Tierra, pues pasan un chingo de pendejadas, y pues qué personaje no nos encontramos por la calle, y pues en manera de que pudiera englobar cualquier tipo de información, excluyendo la política acá marcada, y pues por eso que de ahí viene el nombre. Interesante. Exactamente, ¿de qué va el contenido? Bueno, ¿qué va más bien ¿qué es lo que abarca esta...? En temas esta revista. A ver. Pues mira, la revista en sí va dirigida a chavos universitarios. Ajá. Ahí de vez en cuando metemos algunos artículos de maestros, okay, que nos apoyan. Y pues la idea va más que nada un poquito en invitar a los chavos a que lean con una información pues bien clara, bien al grano, sin tanto rollo. Uiri, uiri. Y pues que la disfruten. Y sobre todo, te digo, no estamos con las mamadas elitistas de publicar únicamente artistas ya reconocidos y demás. Aquí la idea es darle el espacio pues a todos los chavos que están empezando y que yo creo que son los que tienen más talento, la neta. Bueno, hay mucha verdad en eso. Así es, okay. Sí. Esta tercera edición viene cargada de arte urbano, así es que yo sé que les va a interesar bastante. Muy bien. Ok, esto que... ¿Alguien más? ¿Algo más que quieras comentar? No sé. No, pues nada más ahí darles de verdad las gracias por la invitación y que ojalá todos los chavos pues cada 15 días o cada mes que se avienten el podcast lo estén escuchando, porque la neta que yo me he cagado de la risa y lo que me falta todavía un buen rato, y pues muchas gracias, ahí nos estaremos en contacto. Y también estén escuchando y están por aquí por el área, consigan la revista, está muy interesante, es una buena propuesta. Es de las cosas que hacen falta en Ciudad Juárez, más propuestas, más enfocadas hacia los jóvenes, enfocadas hacia promover el arte en todas sus formas. Entonces, muy recomendable, ya saben, ¿dónde podemos conseguirlas? Ahorita la pueden encontrar en Galerías Tech, en el segundo piso, ahí con los chavos que están de Artistas Unidos de Ciudad Juárez. Ahí tenemos los ejemplares. Ahí está, ¿ya oyeron? Así que aprovechen. Muchas gracias y nos vemos pronto. Ok, pero no te vas a ir. No, aquí me quedo un rato más porque siguen las chelas. Quédate aquí y diviértete con todas las babosadas y ocurrencias que le vamos a sacar. Bueno, señoras, ¿qué más tenemos aquí en el tintero? Pues bueno, somos Changoleón Comics, entonces hablemos de cómics. Ok, o algo relacionado. Serge, ¿qué has leído últimamente de cómics? Estoy bien picado con Adolf de Osamu Tezuka. Ah, caray. Ya estoy en el último tomo, en el tomo 5. Estoy totalmente impresionado y bien entrado en ese rollo. Cada vez que tengo chancita me siento a leerlo un poquito más. Hijos, un clasicote de Osamu Tezuka, ¿no? Friegues. ¿Cuál es la premisa de este cómic? ¿La premisa? Ah, es muy sencilla. ¿Serge? Pues bueno, es la historia de tres Adolfos. Ok, uno es judío. Son como los tres huastecos. Algo así. Uno es judío, uno es alemán-japonés. Ajá. Y el otro es el más simpaticón de todos los Adolfos que conocemos, que es el Adolf Hitler. Ah, ok. Está, la historia comienza con un asesinato y el hermano del chavo al que asesinan, que está buscando, pues quiere saber por qué asesinaron a su hermano. Entonces, no quiero contarles todo el rollo. No, nomás una introducción, hombre. Hay unos ciertos papeles que pondrían en peligro a los nazis, especialmente a Adolf Hitler. Y suceden muchas cosas, como siempre con Osamu Tezuka sucede que empiezas a leer una parte y te absorbe el personaje, ¿no? El personaje que está al que le están sucediendo las cosas y te olvidas de todo lo demás. Y luego de repente cambia la escena a otro de los personajes que habías empezado a leer al principio de la historia. Y también le empiezan a suceder cosas y se te olvida del otro cuate de lo que le había pasado. Y luego salta de ese personaje al otro. Y luego de hechos históricos. Y luego de repente regresan y los personajes crecen, unos mueren, de maneras muy osamutezuquescas, o sea, que te agüitas porque se mueren, o sea, sientes en verdad lástima por hasta por los malos, ¿no? Cuando se mueren. ¿Qué más te podría decir? Llega un punto donde básicamente estás leyendo un cómic de Adolf Hitler, o sea, es Adolf Hitler el cómic. Órale. Hablando mal de sus subordinados y de cómo va la guerra y hablando mal de Mussolini, todo ese tipo de cosas. ¿Y tú crees que con páginas de esas podremos hacer una versión cómic de las reacciones de Adolf Hitler a las cosas que pasan en el mundo? Así, Adolf Hitler se entera de Justin Bieber. Que sacaban los boletos. Hay varias páginas que fácilmente se podrían utilizar para sustituir esos videos de Adolf Hitler que se han vuelto tan... Bueno, esos son más populares, ¿verdad? Se puede hacer una paginita si se puede convertir en un meme. Sí, ponle, claro, a huevo, sí. Sí, sí. Y se los recomiendo mucho. Adolf Hitler de Osamu Tezuka, como siempre. Todo el trabajo de este señor es una gran obra. Sí, bastante, bastante inspiradora. Bueno, ¿Quién más ha leído cosas? Pues mira, antes de seguir con la lectura, yo quiero dar una actualización, ¿no? Así que no hemos dado actualización en mucho tiempo. ¿Actualización de qué? Pues no sé, me hace un poco. Ah, no está Chuy. Oh, pues por ejemplo, bueno, no sé, ¿qué les parece a ustedes el nuevo traje de Spider-Man? ¿El de la película o el de...? De Amazing Spider-Man, más bien. Ah, de Amazing Spider-Man, el cómic. El que viene, el de la película. Ah, ok. Me gustó, fíjate. De hecho, tanto el físico del actor como el traje que le pusieron se me hicieron excelentes. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esas texturas ahora de balón. Uh-huh. Y aparte... encontraron que se encontró los balones que se les sobró en la última temporada de básquetbol. No, a mí lo que me gustó es el físico que le ponen a este chavo. Pues no tiene físico, está flaco. No, por eso. Ah, bueno. O sea, en lugar de verse como se ve Tobey Maguire, que se veía como que chaparrito y así como que medio... Este se ve como que más slender, más... Ultimate. Sí, más como el Ultimate. A mí me gustó mucho el diseño del personaje de Ultimate Spider-Man. Wow. Entonces, por eso me gustó mucho también cosa de, okay, en la película nueva. Sí, bueno, el tráiler también se me hizo muy original. Por primera vez te pones en el traje de Spider-Man y tú te ves como saltas, brincas, trepas paredes, bueno. Sí, como en Mirror's Edge. Exacto. Exacto. ¿Y qué te pareció el nuevo traje del nuevo Superman? ¿Del nuevo Superman? Superman está sin calzones, ¿eh? Sin calzones, yo sé. Está raro. Superman sin calzones, ¿no? Sin calzones. Es el actor Henry Cavill. Ustedes lo recordarán por un papel que hizo en The Two Doors. Si no tienen tele de pago, pues se chingaron. No van a entender que estamos hablando. Sorry. Pero sí, el traje está... bueno, a mí me gustó. Es un traje muy oscuro, muy a la... Así que muy a la... En la onda de Christopher Nolan. Que él fue como productor en esta y guionista en esta película, no dirige Zack Snyder, nada más y nada menos. Y pues bueno, que es un buen director, la verdad, y es un buen guionista y un muy buen productor que le está padrinando a Superman. No va a tener nada que ver con el universo de Batman, espero yo que no. Pero sí, el traje la verdad me llamó mucho la atención, me gustó mucho este nuevo enfoque que le están dando. Y sí, se parece mucho al nuevo, al resurgir del universo DC, que están rehaciendo todo. No sé por qué universo van ahora en DC, qué mundo va. ¡Otra vez más! ¡Coño, joder! Bueno, sí. La próxima semana, ¿no? Es cuando ya empiezan a salir. Sí, empezamos con Superman. Superman. Oye, se rumora que... No me consta, ¿verdad? Se rumora que también de ahora en adelante los superhéroes no van a tener los calzones de fuera, entonces... Van a traer en la cabeza. No, tampoco. Se rumora que dado a broncas que ha tenido DC Comics con la familia de los creadores de Superman. Lo que pasa es que esta película la están sacando en speed, super speed, rápido, porque tienen los derechos de Superman en el 2013, creo. Oh. Entonces tienen que sacar una película para el próximo año, Superman. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Pero dicen que algo así... Yo había escuchado rumores y leído... De que van a rebotear el origen de Superman. O sea, sí, exactamente. Sí, a lo mejor ya ni viene del planeta Krypton para acabar pronto. Exactamente, le pueden cambiar muchas cosas. Si desaparece la Kryptonita, por mí está bien. Smallville me hartó de la Kryptonita. Pero no, o sea, el nuevo traje de Superman se me hizo chido. O sea, mira, ya no tiene calzones. Ah, y otra cosa es que los están poniendo más chavos. Ya no es. Más joven, exactamente. Sí. Ya no es como... Pues sí, más me cago un poquito que van a incluir a Cyborg en la Liga de la Justicia. Tiene que haber Titans. Pertenece a los Teen Titans. Pero a mí la verdad me cae bien Cyborg. Es de los personajes de ese cómics que realmente no me molestan como casi todos los demás, excepto Batman, porque Batman es Batman. Bueno, a lo que me refiero es que yo lo concebía más en el rollo de Teen Titans, no en la Liga. Mira, no te preocupes, si la riegan en este nuevo mundo, tenemos este, siempre tenemos hasta Flash para que lo salven. Siempre podemos rebotearlo otra vez. Ay, son dibujos de Ghibli, ¿no? Sí. No, bueno, de hecho, este header de DC es con los trajes de los monos nuevos. Así que Jim Lee fue uno de los dos artistas encargados, ¿sí?, de rediseñar. ¿No? Definitivamente, cero ropa interior, señores. Sí, exactamente. Mira, no hay, todo puro spandex completo. La Mujer Maravilla trae pantaloncitos apretados, lo cual a mí me gusta. Sí, no hay problema con eso. Nunca ha habido problema con eso. No, yo tampoco. Batman. El único que trae como que calzoncito es Cyborg, pero no mames. Batman también trae los calzones, pero como los trae del mismo color que las mallas, no hay ningún problema. Sí, y también Superman. O sea, exactamente. Esto estuvo menos interesante de lo que pensé. Es que en la película, bueno, ustedes van a ver un Superman con pero, un traje. Pero fíjate en el detalle. Ahora todos los trajes están llenos de líneas por todos lados. Ah, es que ahora son más Nolan, Sí, ¿no? Más ahora Nolan, más... Son trajes más... Ya no son mayas, ahora son trajes como que compuestos de Kevlar. Yo qué sé, no sé. Sí. Estos materiales nuevos. Esto está muy raro ya. Exacto. Pero mira, el diseño que no les gustó para la serie de La Mujer Maravilla, aquí lo aprovecharon para los cómics. Y aquí en cómic, en dibujo, se ve bien, la verdad. Sí. Sí, luego, ¿qué más? Me gusta este nuevo look. Luego, ¿qué más? En X-Men ya va a empezar la historia, ¿no? En la que se pelean este Cyclops y Wolverine. Así, córtalas. Ya no somos compas. Córtalas, ya sí, no. Sí, supuestamente a partir de eso ya va a haber dos grupos así súper separadotes de X-Men. Pues sí, vamos. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Dice Daniel Morales que son la Liga de la Justicia y Cyborg. O sea, ¿será como Wolverine y los X-Men? O sea, ¿sabes por eso? Mira, velo de esta manera. Es la Liga de la Justicia sin Martian Manhunter y con Cyborg en lugar de ese güey. Lo cual está bien, porque a mí la verdad se me hace el personaje chido, pero decía, güey, ¿qué hace ese güey ahí? O sea, es un emo. Es el último marciano y se llama Manhunter. O sea, why is he's not hunting men? Mira, Superman es el último kryptoniano y no se agüitaba por eso. Dude, es el último kryptoniano y sus papás dijeron, vamos a mandarle un cohete. A ver dónde cae. O sea, no. Si te va bien. Muy preocupados por su hijo, claro. Si te va bien, pues. La S está rara, güey. Mira, está bien distinta a la S de Superman. Oh, es una S enorme ahora. Ya no sé esa S-cita. Bueno. No, y aparte el diseño está así como que. Se parece mucho al diseño que hizo Alex Ross para Kingdom Come. ¿Inspirado? Se parece más bien en esa S. Sí, yo solo sé una cosa, que Batman no va a cambiar nada. No, Batman, lo sigo viendo igual yo, la verdad. Porque Batman es Batman, le mueves tantito y a gente no le gusta. No, es que no. Y no es lo mismo ya, o sea, porque ya no es Batman. Entonces, Batman va a seguir siendo Batman. ¿Qué más? ¿Y no, qué no más? Se los dejaron puestos. Se los dejaron puestos. Nomás que ahora los uso por dentro, como debe ser. Sí, mira, ahí está. Sí. Sí. En realidad es una concha esta hecha de Kevlar y acero, pues oye, imagínate una patada, un balazo en los ahí, no está canijo. Sí. Me recordaste. A una banda le debe doler, cabrón. No, me recordaste una historia de un chaparrito chiquitillo que estaba entrenando artes marciales. A mí me tocó ver esto, y Es anécdota. Y le un grandote traía puesto una concha para las patadas de karate, ¿no? Ajá. Y el cuate insistió en que le prestaran la concha, pero pues era la concha de un grandote. Y este estaba chiquitillo, entonces la puso, voy a te imaginar, parecía que traía un plato entre las piernas. Y que le tiran una patada y le encajan la concha. Y tenía los ojos rojo. Pero bueno. Hasta y te apuesto que no era lo único que tenía rojo. Hasta la fecha el Chavito, se dedica a cantar estilo castrato. Castrati. Castrati. Vamos a hablar, y fíjense que en ¿cuándo va a ser? Va a haber un evento que viene aquí en Ciudad Juárez, que se llama el Ali Fest, que lo están organizando varias personas acá conocidas que lo hacen principalmente. Es como cualquier otro evento otaku, excepto por una pequeña diferencia que es muy importante, que es que este evento es para beneficio de quién. ¿No dice? Creo que, hijo, es que no me ha puesto la información aquí Yadira, pero mira. Yadira, por favor, dinos. Es el Ali Fest. ¿Perdón? Ah, ¿de Ojos de Dios? De Ojos de Dios fue un evento hoy, ¿no? Ok, bueno, ahorita le digo a Yadira que nos ponga la información, pero se llama Ali Fest, va a ser en Soriana Iglesias el 8 de octubre. Es a beneficio de Cidevis. ¿Para qué es eso? Cidevis no me acuerdo qué era, pero es Yadira, explícanos qué es Cidevis. Va a ser en Soriana Iglesias el día 8 de octubre. Ajá. ¿Dónde era Carrefour? ¿Dónde era Carrefour? Sí. Yo me acuerdo de ahí. Si ustedes tienen algún proyecto que quieran exponer, pueden hablar con Yadira Hernández. Cosas que vender, va a haber cosplay, va a haber va a haber varios concursos por ahí, si mal no recuerdo. Sí. Si son artistas, tienen mesa gratis para que lleven sus cosas. Ajá. ¿Qué nada más que tienen que confirmar. Nada más tienen que confirmar. Es el 8 de octubre. De hecho, te están extendiendo la invitación, Israel, por si quieres también participar en el Ali Fest. Aquí te dejo el teléfono y el nombre de uno de los organizadores para que nosotros estamos viendo nuestra disponibilidad para ir también. Yo creo que sí voy a ir. ¡Tengo dos micrófonos! Ok, ya no. Me quitaron un micrófono. Es para que no te borrases. Ok. Gracias, Chuy. Aprovechen. No solo porque va a ser un evento para todos los otakus, fans del arte y cómics, sino porque es un evento beneficencia. O sea, si les gusta el cosplay, parte de lo que es, más bien de lo que se va a recaudar de todo esto, va a beneficio de Cidevis, que no sé exactamente qué es, pero ahorita lo investigamos. ¿Cuánto la entrada? No sé, ¿cuánto es la entrada? Yadira, ¿estás escuchándonos? Responden. Ya se fue Yadira. No los dejó colgados. Bueno, entren ahí, busquen información. Mira, aquí dice Cidevis Asociación Civil. Ok. Centro para la Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad Visual. Qué bueno. Así que es para gente con discapacidad visual. Pero no tienen discapacidad auditiva, así que pueden escuchar este podcast. Así es. Y también pueden ir al evento y escuchar la música y estar ahí. O sea, el evento es para beneficio de gente que realmente lo necesita. Ajá. Porque, o sea, mucha gente realmente hoy es mucha beneficencia para muchos grupos, pero ¿cuánto hoy es de beneficencia para gente con discapacidad visual? Exacto, señores. Un poco. Y es un problema bastante común al cual usualmente la gente no le pone suficiente atención. Exacto. Entonces, yo espero que algún día puedan salir cómics que ellos pueden leer o sentir. Sí. No sé, alguna vez, algún día. Sobre todo porque pues alguien se le ocurrirá algo. Sí, alguien se le ocurrirá algo. Esperemos que algún día puedan la gente que no puede ver, pues para disfrutar de esos cómics también. Un cómic, vamos. Oye, pues Daniel nos dice que volvamos, que sigamos con el reboot de DC y de su venta de Medianoche. ¿Cómo está ese onda? No sé, no me importa. ¡Óquela! Llegué tarde, no me llegó el memo. No, mira, no vamos a estar allá, así que me espero hasta mañana, ya que... Bueno, el lunes voy a la cripta a ver qué pedo. No sé qué pedo con eso de la venta de Medianoche. Mira, ahí... No, espérate, no sé. No sé cómo le esté haciendo, pero saludos. Nos manda saludos Temo Guerrero, que está trabajando ahorita mismo de DJ y escuchando el podcast. Gracias, Temo. En vivo, no sé cómo le hará con el ridajo, pero nos manda saludos. Pues con audífonos. Temo, ponte a hacer tu trabajo en lugar de escuchando nuestras pendejadas. Me puedes bajar después, hombre. Sí, no tienes prisa. Ya pon, eres DJ, tienes que ser DJ responsable, por favor. Llevas sobre tus hombros el peso de todo el establecimiento. Y luego de repente... Y luego me equivoqué de la mezcla y todo el mundo está escuchando nuestras pendejadas. No mames. Estoy oyendo el podcast. Ah, entonces dejo, subo la música. Pero no les va a gustar porque es pinche música de tojo. Soy responsable, Temo, al menos por esta noche, y déjate caer la greña, ándale. Sí, sí. ¿Greña? Es sentido figurado, hombre, ya sé. Ah. ¿Greña en sentido figurado también? ¡Wow! ¿Me entendiste, pues? Sí, no sí entendí, pero... Bueno, lo que no entendieron es que Temo no es precisamente muy... Bueno, carece de folículos en su cráneo. Oh, ya vi, creo que se llaman DC Midnight Madness. Vamos a investigar al respecto. Al parecer, locura de medianoche de DC, sí. Ah, sí, es que van a hacer Midnight Launch el... ¿Cuándo? ¿El martes? A ver, sándwiches y todo. Creo que el martes, cuando salga esta chingadera nueva, van a hacer el... ¿Dónde está? A ver. Va a haber sándwiches. No. Tenemos que trabajar. ¿Quién va a estar chingando? ¿Qué es? Va a haber el martes en la noche. Pues no sé. ¿Quién quiere comprar cómics a medianoche? Esa hora no es buena para leer, a menos que quieras leerlos y luego irte a dormir. Y luego en martes, cabrón. Y luego en martes. Ni te casas ni te embarques. Ni te vayas a comprar cómics. A ver. Miren. Aquí está el nuevo Green Arrow. Que se ve como que demasiado extremo. No demasiado me gusta. Small, sí. No. Pues probablemente de ahí venga, ¿eh? Pero sí. Luego, sigue siendo Green Arrow. Bueno. Y digo bueno no en el buen sentido, sino así como que... ¿Para qué chingados trae capucha si no se la pone? ¡Exacto! Ahí está, mira, esta es mi cara de resignación, güey, así de... 7 de septiembre. Después de mi cumpleaños, perfecto. Sí. Creo que van a haber varios eventos de medianoche donde van a hacer cositas. Oh, mira ese Superman, está pero totalmente pro. Es como Superman. Eso es como Superman de los 30. Es un Superman con playera, con una playera. Haz de cuenta que voy al mercado, al centro, me compro una playera de Superman, así, esas azules con el loguito. Luego me amarro una toalla en la espalda, una toalla roja, así con mis pantalones. Sí, mira, igualito. Me las arremango nomás para que se me vean la cara. Ve, lo más importante creo que es el brazo, güey. No, el brazo peludo. Peludo. Brazote tipo Popeye. O sea. Brazote de hombre peludo. Huevo. Parece Wolverine. Es un Superman, pero de los de antes, así, cuando eran hombres. Sí, a ver, todavía no se termina de cargar esta página. Mira, Supergirl. Yeah, Supergirl. Me gusta el traje Supergirl. También sí. Me gusta el traje Supergirl. Qué Supergirl, bueno que le quitaron la faldita. Y era hora. Ya está muy pasada moda. Sí. Mira, otra vez el nuevo Superman. ¿Por qué les brillan los ojos rojos? Explíqueme por qué les... también hace... ahorita estábamos viendo el pitch este Green Arrow. Y güey, mira, ahorita déjale regreso. Y pinches ojos rojos, güey. Ojos rojos, güey. Es que Green Arrow no es verde, ¿qué crees que es? Pues... es por lo que se fuma, yo creo, ¿no? Pues por rabo verde, ¿no? Ah, yo creo que bueno, era por la hierba que se fumaba. Pero también puede ser. Pero ve, eso pasa cuando la mezclan con ojos rojos. O sea, ojos rojos. O sea, a ver, the fuck. La superchica, ¿de qué color tienen los ojos? Es que le vi todo menos los ojos. Y mira, el nuevo Superboy, what the fuck también. Oye, bueno, eso se ve como que interesante. Pero tiene su traje rojo tipo Tron. Sí. Y aparte es como que Cyborg, ¿ve? Lo están construyendo acá, como que qué pedo. Medio Kira, bueno. Órale. Bueno, podría ser interesante. Le puede llamar la atención a algunas personas. Sí. No alcanzo a ver los ojos a Superchica. No, super creo chica, que tampoco, pero... me vale madre, pues... pero como que tiene las boobies muy chiquitas, ¿no? Comparado con como usualmente está dibujada Supergirl. Creo que la estás confundiendo con este Power Girl. ¿Pero que no es la misma, pero de otro universo alterno? Pues sí, pero pues esa no, es... No, pero, o sea, la cosa es que todas las mujeres en el universo DC están bubonas. Sí, pero Power Girl, No, Power Girl es otra categoría encima. Se pasó en eso. O sea, está la mujer promedio de DC y luego Power Girl. Es que la están haciendo más moderna, o sea, una chica más atlética y menos Pues por eso está bien, bueno, no me quejo. No, simplemente se me hizo raro. Hey, mira, Christopher Reeve. Es Christopher Reeve. Órale, qué bueno que lo estén mencionando. Eso, sí. Está padre, pero pues... creo que es como parte de un Hero Complex Film Festival donde están poniendo puras películas de superhéroes, incluyendo la de Superman. Bueno, pues pero sí, el caso es que renacimiento de DC es un... ¡ay, carijo! El caso es que por razones extrañas, este Superman trae los ojos rojos. Okay. ¡Y adivinen quién acaba de llegar! No tengo idea porque no lo he visto. No, yo sí sé. Bueno, creo saber porque hace rato dijeron, vamos a llegar como a las 11 y garra. Y así como que, ¿en serio? Pues no son las 11 y garra, son las 11 y patas. ¿Y 11 y patas también? Bueno, por ahí va la cosa, ya saben. Ok, bueno, pero yo creo que son Mike y Ceci. El resurgimiento creo, de DC, cabrón, es todo un rollo. Sí, y ya no queremos hablar más de eso. No, ahorita mejor hablemos de otras cositas. Fíjense, a ver, ¿quién más ha estado leyendo cómics o alguna chingadera así últimamente? Yo estoy un poquito desconectado, la verdad es que ando muy pobre para comprar cómics. Mira, ven, les dije y, pues, bueno, que iban a llegar temprano. Ah, bueno, pues señores, todos responsables. Así es. No te creas. Bueno, señores. Y llega Mike Jauregui. Tarde como siempre, Mike, ¿qué onda? A la mesa número 3. Llegué después de romper leyes en dos países. Tres leyes de velocidad y me brinqué un semáforo para llegar aquí. Salí a las 10:30, así que vengo... Nada como romper las leyes para ser responsable. Para variar. Sí. Ay, se siente bien agarrar un micrófono otra vez. ¿Sí? Ya no, ya soy como Shrew. ¡No, sí, suéltalo! Lo extrañaba. ¿Y qué? ¿Cómo han estado? Vivos. ¿Qué han hecho este año y medio que no hemos podcasteado? De hecho, ya vimos y realmente no era año y medio, es como unos 8 o 9 meses. Diciembre de 2010. Sí. Tira hueva lo que hemos hecho, la verdad. Pues yo empecé a estudiar la maestría. Entonces estoy en UTEP. Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues, ¿alguien más quiere hablar de cómics? ¿Qué cómics has leído, Ángel? ¿Pero por qué me preguntas a mí? ¿Porque sabes que voy a hablar de cómics de todas formas? Ajá. ¿O que quieres que me esté esperando que llegue hasta el final? No. Ah, nadie más va a hablar de cómics. No, okay, voy a hablar yo de cómics entonces. Ya no sé de qué se trata esto. Voy a quedarme todavía con el micrófono. Resulta que el otro día a través de Google Plus me recomendaron un manga que se llama Octave. Octave. Ahorita te ¿Es digo un manga musical? Es. No, tiene algo que ver con música, pero no es un manga musical. Es un manga sobre una chava que cuando está en la prepa, ella quiere ser idol. y no, de hecho sí, de hecho se, este, se va a Tokio a volverse idol y tiene cierto éxito, pero su grupo nada más fue como que de esos One Hit Wonders. Y a ver, ahorita te digo el nombre de la, del autor, ya lo acabo de abrir, aquí está. Y es hentai. No, pero casi. Au. Este, y no estoy bromeando. Déjame ver dónde está. Akiyama Haru. Haru Akiyama es el nombre de la... Es que Mike sí. Me acaba de tomar una foto con su Nintendo 3DS y estoy en tercera dimensión. Wow. ¿Cómo se siente estar en tres dimensiones, Sergio? Bien, bien. Ok. Bien, bien. Es como mirarte en el espejo. Pero más de veras. Es como si pudiera entrar a esa imagen. Sí. Y luego, Ángel, ¿y luego? Y luego... ¿Es un solo volumen? No, son seis. Ok. Este, de hecho, me quedé en el 3, no lo he seguido leyendo porque... Porque tuve que venir, tuve que... Poderme jugar Left 4 Dead con mis amigos porque sabía que iba a dar un compa. Pero esta chava se mete de idol y tiene poquito éxito, pero luego su grupo se termina desbandando porque pues no tuvieron suficiente éxito, ¿no? Entonces se separan. Por las envidias. Regresa a su pueblito. Y en su pueblito pues la tratan súper mal, ¿no? O sea, porque dicen, no, es que es la que iba de idol, ¿por qué se regresó? No, pues por esto, pues, crear rumores, ¿no? De que. Pues de que andaba ahí de... Con Sergio Andrade. Sí, con Sergio Andrade y cosas historia, así. La verdadera historia del grupo mestizo. No. El caso es que la chava esta, cuando se graduó de la prepa, se regresa a Tokio y empieza a trabajar como oficinista en la misma compañía. Pero trabaja, o sea, su trabajo, si sabes algo sobre los trabajos de oficinista en Tokio o en Japón en general para las mujeres, es que generalmente lo único que haces es hacer café y sacar copias. Y te acosan sexualmente o te violan. Entonces, sí, películas, mangas, animes. Sí, el caso es que a la chava, pues por ejemplo su jefe la trata bien feo, porque como es un ex-idol, a veces como que le hacen unas insinuaciones acá medio feas. No hace nada el cuate, pero le habla así como que te quedas así como que... Entonces la chava como que le agarra cierta... O sea, le tiene cierta aversión al tipo este y a todos los monos con los que se encuentra. Y pues se la pasa horriblemente ahí. Hasta que un día tiene que irse a lavar ropa. Entonces en una lavandería conoce una chava que ella dice... Oh, esta chava está bien bonita. Y resulta... Y conoce a su hermano y entonces empieza a relacionarse con ellos dos. Y su hermano le comenta que ella era parte de otro grupo como de idols. Pero no eran idols, sino era como que un dueto folk. Porque tocaban, ella tocaba la guitarra y la otra chava cantaba. Ajá. Entonces, que también tuvo problemas y se separaron. Entonces... Eran hash. eran como hash. Entonces... Seguro que es un manga, güey. Seguro que es un manga, güey. Lo tengo aquí abierto, mira. Raúl Uberascru. El autor. ¿No? Sí. Entonces, la chava está ya toda... Para no hacer todo el cuento largo, como que la otra chava quiere con esta chava y luego como que le ponen... Y entonces... Ah, ya es manga, sí, cierto. Y entonces esta chava sí que se queda así como que... Oh, Dios mío, entonces realmente me gusta esta chava. Entonces empiezan a salir y todos los pedos que implica que estas dos chavas estén en una relación de pareja. Está bien, bien intenso. Está intenso. ¿De dónde lo podemos comprar, descargar? ¿Comprar, descargar? Sí. Mira, déjame, te digo. Octave. Yo lo encontré de unos traductores que se llama Tranquil Spring. Tranquil Spring. Okay. Son seis volúmenes. Tranquilspring.com. Órale. Y ahí entre los proyectos terminados, ahí está Octave. Ahorita creo que nada más voy por la mitad. Ajá. Y cada capítulo empieza y te quedas así como que, órale. Y luego empieza, cada arco histriónico se pone así como que, oh my god, ¿qué va a pasar? Y entonces está siempre picado y al final todo se resuelve bien bonito y dices, oh Dios mío, lesbianas. Entonces, puro win. Sí, está lleno de win porque a veces se pone como que medio explícito, pero no. Así, sí, medio Yuri. No es como Maca Maca. No. De hecho... Yo al principio así como que cuando me contaron la sinopsis, omitieron por completo el género de la otra mona. Y yo así como que, órale, eso suena bien interesante. Y lo empiezo a leer y así como que, oh my god, es Yuri. ¿Qué estoy haciendo leyendo esto? Esto no me gusta. Bueno, pero me lo recomendaron. Y me lo recomendó un cuate en el que confío. Entonces voy a seguir leyéndolo. lo seguí leyendo y me quedé así como que, órale, esta es una historia de, sobre un romance mucho más maduro y mucho más distinto a los clásicos de, oh, estamos en la prepa. Sí, vamos a salir, besitos, manoseadas. A lo mejor no se alcanza a escuchar, pero está atravesándose el tren. Aquí en Ciudad Juárez, cuando el tren se atraviesa, cuando va a pasar a Estados Unidos, Pancho, prácticamente Se separa una parte importante de la ciudad. Corta la ciudad en dos, una en dos, ¿verdad? Sí. El centro, pero de manera horrible porque no tienes por dónde pasar, más que un lugar que si no llueve sí puedes, pero si llueve ya no pudiste. Ya te fregaste. Acaba de llover y vale madre. Sí. Y el Pancho está... Ok, bueno, entonces, creo que grabamos, ¿no? Vamos a un pequeño corte para grabar. Vamos a tomar. Sí, porque... Vamos a grabar nuestro progreso y regresamos en el podcast número 225. Y regresamos. ¿Y ya regresamos? Sí, estamos escuchando el opening de Nichijou. Oye, es el anime ese donde una chava agarra una cabra y le da así una vuelta así tipo luchador mexicano. ¡Oh, qué chistoso está ese pedazo! Dude. Lo vimos en la Anime Expo. Sí, pero vimos nomás uno, un episodio. Sí. Pero luego ya con Mikey y en Click vi este... En Evolution. En Evolution. Todos los domingos. ¡Qué chistoso está! A las 11 de la mañana. Me faltan 22 episodios de puras tonterías. Es una chica robot, ¿no? Los tres episodios del dirigible, dude. El tercero. Donde aparece una de las chavitas que siempre tiene que ver con ese dirigible. Sí. De alguna manera indirecta. Sí, sí. Pero ya aparece totalmente directa. Sí, sí. No, está increíble. Está muy suave. Ah, qué suave estuvo el Anime Expo este año. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Todavía no he puesto mis figuras, todo lo que compré, en mi cuarto. ¿Ah, no? No, me ha dado flojera. Y aparte estaba ocupado y no he arreglado mi cuarto, entonces como que... Pero estuvo extra especial este Anime Expo porque fuimos prensa. Ah, sí, prensa. Fuimos como prensa. Sí. Entonces nos tocaron muchos beneficios acá interesantes. Nos metíamos donde queríamos. Y... lo que es el trans, cabrón, en México. Solo en México. No, eso fue en Los Ángeles. No es tranza, güey. No fue tranza. Fue totalmente legal. Yo estuve tomando video como no tienes idea, güey. Yo realmente me cansé de estar en el Anime Expo tomando video y siguiendo a Mikey por todos lados. Pero fueron muy profesionales. Así, ¿Tú fuiste el que iba más cómodo, dude? Yo anduve por todos lados. Sí, nomás tuviste que grabar como por unos, ¿qué? ¿Una hora o dos? Ay, algo así. Sí, y nomás de la... Prensa. Prensa. Pero mujeres, prensa. Pero Mikey y yo fuimos los que tuvimos que estar trabajando. Dude, o sea, yo tuve que estar tomando fotos en el concierto de Calafina, que era lo que yo quería ver. Entonces tenía que estar así como que tengo que estar tomando fotos, pero quiero estar disfrutando el concierto. Yo no la vi, sino la saludé mano a las 3. Yo también. Y me firmaron un CD. Yo también, sí. Pero pues yo soy el fan. A ti te lo firmaron para Leslie. Sí. Me imagino lo que haces cuando leo el CD. Ah, chica, ¿y esto qué es? ¿Esto dónde se pone? ¿Por qué redondo tiene un agujerito en medio? ¿Quién conoce los MP3? ¿Qué te iba a decir? Ah, también estuvimos en el concierto de Hatsune Miku. Sí, Hatsune Miku. Si logran ver el video. Está tan guapa en persona como en los videos, Sí. No se enferman o nada. ¿No pudiste chocarle la mano tampoco? No, ese sí no. No, eso está como que más cabrón. No tiene suficientes gigabytes. Si ven el video, hay un video que anda flotando del concierto en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Se ve de hecho, un palco, va a salir en DVD, ¿eh? Se ve un palco y se ven unos 3 píxeles ahí de color azul y rojo y esos somos nosotros. Yo soy... No, yo iba con mi camiseta roja, ¿no? Somos unos píxeles que salimos en esos videos. Así. Sí, ahí estamos en los palcos. Yeah. Viendo nada más como que la mitad del concierto porque desde donde estábamos, el sistema de proyección. Ajá. Si la mona se iba mucho hacia nuestra derecha, desaparecía por completo. Nos quedamos así como que... Pero cuando no se venía para la izquierda... ¡Holy shit! ¡Se ve bien fregón! Parece que estaba parada ahí así como... Sí, se veía bien chido. ¡Ay, güey! Entonces nosotros así como que, bueno, ya vimos que se ve bien desde un punto de vista muy distinto en el que estamos. Hatsune Miku, bueno. Pura tecnología de Star Wars. Sí. Y luego, hablando de Hatsune Miku y conciertos... Sí supieron lo de los conciertos, no. El de Tamaulipas y la TNT. A ver, platícanos algo. Pues vamos a hablar de eso, de hecho creo que... ¿No eran esos conciertos con una pantalla como la que tenemos aquí enfrente? Éndele, más o menos. Por ahí va la cosa. Aquí enfrente está horrible, es Trinitrón como de hace 20 años y no se ve. Y yo creo que se vería mejor que como se vieron esos conciertos. El primero fue en Tamaulipas, no me acuerdo para qué evento. ¿Mandé? No, que fue en 640 por 480 de resolución. VGA, porque no había para el Super VGA, no, no alcanzaron. Sí, el caso es que. Sí, el caso es que déjame ver cómo. Mira, estaba. Ni siquiera alcanzaron para Gatsune Miku. Se llama Fan City. Un episodio de Reboot. Ahí está. Es Reboot está bien suave. Resulta que en el evento de la que se llama Fan City, de Ciudad Madero, Tamaulipas, hicieron un concierto de Hatsune Miku, en el que pues, literalmente agarraron una banda que tocó en vivo. Crédito para decirles que tocó una banda en vivo. Y pusieron a Hatsune Miku proyectada en una pantalla supuestamente 3D. Supuestamente. Que realmente no estaba tan 3D. ¿Pantalla? Sí. De hecho, ¿no? era como que una mantita, pero medio transparente. Entonces. Pero era. Yo vi videos. Con la, o sea, el personaje que aparecía en la pantalla tenía la misma calidad de resolución que la que nosotros vimos. No, video de YouTube de en alta definición. No, proyectado. Yo siento que lo que hicieron fue tratar de replicar las coreografías de la Miku que vimos en Miku Miku Dance. Porque se ve totalmente como pinche Miku Miku Dance. Aparte de la que tuvieron, los que tuvieron eran como un vidrio, ¿no? Donde era como un vidrio, sí. La proyectan a ella. Sí. Y hace que se vea como que con profundidad. Sí, es un sistema de varias capas, sí. Un sistema holográfico, sí. Y era como que un. Era como que una manta, sí. Era más como una manta. ¿Y cómo lo recibió el público? Pues, güey, ¿cómo crees que lo van a recibir? ¿Sabían lo que iban o se los transearon? Esa es mi pregunta, o sea. Pues. ¿Cómo subo la cosa? Pues, ¿hasta crees que les importa, güey? ¿Hasta crees que les importa? Pues, me imagino. Miku, vamos a ver a Miku. Ya estuvo bien suave. Vimos a Miku en vivo. Tómala, no es lo mismo. Me cosplayó de Miku y ni siquiera conozco nada. Sí, exacto. Y luego supuestamente en la TNT anunciaron que iban a hacer en la TNT Especial 2, que es la que fue en agosto, creo que el 8 de agosto, algo así. No, como el 15. Anunciaron que iban a hacer el concierto, un concierto Vocaloid, donde iban a poner la primer Vocaloid mexicana. Y veías el video donde lo anunciaban y decías, güey, ¿por qué tienen canción de Bad Apple de Toho? Si ni siquiera es de Vocaloid. ¿Y quiénes son esas monas que no son ni siquiera Hatsune Miku? Entonces, fue como que un concierto de Utaus. Estuvo como que súper chafón. No contaban con Ángel. No contaban conmigo. No, conmigo y con todos los pinches fans de Toho que somos bien rabiosos. Somos como fieras. La primera Vocaloid es Nami Común. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que Nami Común. Nami Común es la onda. Lo que pasó en el verano también. No documentamos. Sí, y eso. ¿Y por qué? Porque no había Chango León Podcast. Tuvimos que venir del futuro a buscar más gente para hacerlo. Pero aquí estamos para platicarles. Sí, ya estamos en el presente. Yo sí lo vi. Yo también lo vi. Y de hecho, estuvo no solo bien, lo vi. Hombre. Me tocó el cotorreo en vivo en Twitter. En Twitter y en Facebook. Sí, con Maritza Campos y con toda la gente acá comiquera. Acá sobria, inteligente. Ajá. Entonces fue el cotorreo acá sano, divertido, no pasó nada, nadie le importó, excepto los pendejitos otakus que se pusieron a trolear el muro de Televisa en Facebook, que hicieron quedar mal a todo mundo. A los otakus mismos. Sí. A los otakus mismos, o sea, please, por favor, o sea, no frieguen. De por sí el episodio estuvo bien, bien divertido por los lulz involuntarios. Sí. Sí, el episodio a mí sí me gustó. Me gustó que, aunque fuera como fuera de Televisa, como que lo investigaron un poquito. Salían los pokis, que no le decían el nombre. ¡El alimento de los dioses! Ajá, pero me gustó porque salían esos. Me gustó que hay una parte donde la mamá llega con comida china. Dice, mira, es que es porque a ti te gusta lo chino. Y, sí. Y la mina como se enoja porque le dice, es que sea Japón no significa que todo sea oriental y chino. Eso me gustó, que es lo que siempre nosotros, porque siempre que hay caricaturas japonesas dicen, ay, los chinos, cosas chinas, y todo lo relacionan con los chinos. Y no, me gustó ese detalle también. Y cómo termina de que pues que al final es aceptarte y respetar a las demás gentes, no importa cómo se vistan y cómo andan. Sí. O sea, y es lo mismo que yo repetí muchas veces en muchos de los comentarios. Yo dije, el mensaje es el correcto, el medio tiene sus defectos, pero el mensaje que es el promover la ¿cómo se dice? La convivencia, la aceptación, la tolerancia. Y que si realmente quieres, o sea, decir, ok, yo quiero conocer sobre lo que es esta persona, pues meterte a fondo, ¿no? Involucrarte con tus hijos en el caso de los padres. Estuvo bien hecho, estuvo hasta cierto punto racional. Lo increíble, que a mí me parece increíble el caso, es que hizo más bulla el corto. Sí. Estaba muy bien editado. Sí. Para alguien que edita los Oscars, no sé qué hacer, compa. Pero levantó toda la comunidad. Y el episodio no era para tanto, era un episodio que era cosplay. Pero estuvo bastante, hasta eso, le metieron investigación al menos una hora o dos. Sí, no, definitivamente se metieron, me buscaron en Google, sí, y los primeros tres links, órale. Ándale, porque está ahí, fue mi episodio de los emos. Ah, sí. Que todo mundo se queja. Sí. Entonces, sí, porque no le mueve, no investigaron. De plano no. La niña que se hace Shola. Sí, también. Que también no está investigada. También el de los videojuegos, los torneos de videojuegos. Ándale, también la señora que no se esposó un arco por Facebook, que tampoco está investigado. No, tampoco. Entonces, para que así los aventaran así como que en una licuadora y... ¿Ya ven por qué no deben hacerle caso a la Rosa de Guadalupe? Entonces, ay, el chavo que se rehabilita de un balazo en la cabeza en... ¿En qué eran? ¿Tres semanas? No, y el balazo se lo dan como un metro de distancia. ¡Ay, güey! ¡Oh, qué día es! Ah, la semana que pasado, ya. Camina. Ok. ¡Ah, cañón! ¡Wow! La rosa. El poder de la rosa de y las semillas del ermitaño. La virgen, sí. Entonces, ahí se para que así me gustó el episodio y sí está... Sí, no, a mí también se me hizo lulci. Oye, está pero bien. Alguien les ha preguntado a los actores que cómo se sienten, cómo los ha tratado la gente. Hasta crees que es México. Pues, oh, coño, joder. Pues, digo, hay que de pérdida, mira, no sé. A mí mi única duda es, ¿por qué Hiroshi-san no se cambiaba de cosplay? Pues porque no tenía lana, pero la otra sí tenía un chulo de dinero. Pues porque le tire paro la amiga, ¿no? En lugar de tener que hacer su pinche yoga a las 4:30 de la mañana. Muy ocupada. A las 4:30 de la mañana. Ella. ¿Quién se levanta a las 4:30 de la mañana? Dormirse. Aceptable. Levantarse. Hacer ritos yoga con la luna. Soy Nami común y acepto. ¿Sabes lo que se me hacía muy extraño? Que al Nami común le pintaban los ojos abajo. Aquí, sí, entonces, para que se le vieran más grandes. Se veía muy extraño. Yo creo que debería haber sido al revés, ¿no? En todo caso. No, es que el estilo sí es por abajo. Ahí en el YouTube hay un tutorial de una chava que te dice cómo ponerte los ojos de anime. Lo hubieran seguido, chingado. Pero la veía y decía, bueno, ¿a quién me recuerda ese maquillaje? ¿A qué me recuerda? Hasta que dije, me recuerda a un payaso. Es que soy solo un payaso. Unas rayitas negras en los párpados y algo así. No, Irma Serrano precisamente. Pero sí hay algo de Irma Serrano en ese... A lo mejor deberían de hacer una miniserie ahí de otakus o algo así. No sé. Bueno, ahí está. Bueno, eso fue parte de lo que ha pasado y que no habíamos comentado gracias a la ausencia de podcast. ¿Y películas del verano? ¿Qué pasó? No, ¿para qué? Si no hubo películas. ¿Cómo no? ¿Cómo qué? Planeta de los Simios. Ah, ¿en serio? ¿Ya salió? La mejor película del verano. No la he visto. Pues Sergio ya. ¿En serio? Que... ¿Aquí? Ah, órale, tengo que ir a verla. La animación de César es... Sí, ¿no? Es Andy Serkis. Está canija la animación del es Gollum. Y la película es lo mejorcito del verano. ¿La otra cuál era? La otra. Y es Gollum partiendo madres, ¿qué más quieren? Nada, la de este. No, o sea, no la vi. La otra. Linterna Verde. Vale madre. No, la de Capitán América. Capitán América estuvo muy buena, me gustó. Ey. Estuvo como que mezcló muchas cosas muy chidas y al final fue. No estuvo muy USA, o sea, que yo temía era que estuviera así como que. Sí, que le dieran el giro más como que USA, tradicional del personaje, pero no. Lo bueno que en este. Hace 20 años si hubiera sido así. Sí. ¿Por qué gané? Porque soy americano. Pero ahora, como ya. Ahora, porque ya todo el mundo odia a Estados Unidos y ya saben que no son la potencia que eran antes. Ahora es el Capitán de América más humilde. Sí. Más. Centrado, digamos así. Más, en lugar de representar un país, representa una serie de valores. Ok. Sí, que es esencialmente como es ahora el Capi en el... ¿Sabes? La que a mí me sorprendió fue la de Super 8. No la he visto. Porque, sí, porque haz de cuenta que estaba viendo una película como los Goonies, más o menos. Exacto. De los 80s. Ya es que estábamos... Cuando Spielberg hacía películas divertidas. 70-80s, ajá. Exactamente. Ya es que estábamos en el... sesionando cuando la ibas a ir a ver. Ajá. Y yo me quedé preocupado. ¿Le gustará el final? Y me quedé preocupado y... Pues nomás así pinche cara del... De perdida sale... O sea, hizo pucherito el extraterrestre. El director dijo, ok, no, lo que haga, la gente se va a agüitar del mono. Así que lo haré lo mejor que pueda. Y ya sale. Bueno. Ok. Nice. Ay, okay, ya te vas. O sea, no es el centro de la película. Me gustó que los niños y la película eran personajes, no tanto el monstruo. O el asunto, pues, eran los personajes. El centro de la película. Y estaba muy amena. Y sí, me gustó que pues, se veían niños inocentes. ¿Cómo de qué época, hombre? Vamos. Sí, ándale, niños normales. Faltaba Chabelo nomás. ¿Qué onda, cuate? Repito, Chabelo contra los extraterrestres. Sí, no me soltaba eso. La que le tengo miedo de ir a ver es la de los pitufos. No la vayas a ver. No más. Vele a ver en inglés y nomás ve por la pitufilia. Mira, ya van a estrenar Don Gato, mejor vamos a ver Don Gato. Oye, ¿qué pedo con la de Don Gato? ¿Está hecha en México? ¿Qué pedo? ¿Cómo está creo ese que rollo? No. A ver, explícame. Es una coproducción sí. Con dinero gringo, estudio, el estudio es Imagia, creo que es bien. ¿Imagi? Imagia, bueno, está mal. No, ¿cómo se llama? No está, ¿cómo se llama? Anima Studios. Anima, sí. Y un estudio también no, de aquí, creo. Bueno, no me acuerdo. ¡Internet! Bueno, es que eso... Ok, ahí voy. Eso es parte, es una coproducción, así que creo que es parte de los estudios mexicanos y también argentinos. Argentino, che. La producción es gringa, obviamente, supongo que el guión también viene de allá. Lo más seguro ahí, pero todo el doblaje para Latinoamérica se hizo aquí en México. Sí. Y las voces. La pregunta, dirán Gabriel, ¿saldrá Jorge Arvizu? Madre que sí va a salir. Bueno, Jorge Arvizu hizo la voz de tanto de Benito como de Cucho. Si no saliera los linchan. Y consiguieron voces muy parecidas a las voces originales de Don Gato. De Móstines. No, Cucho era yucateco. Y creo que Don Gato pegó más en México que en Estados Unidos. Fue hecha por Anima Studios. Exacto. En comparación con Illusion Studios. Se le ve todo el estilo así como el Chavo del 8 cuando vi ahí los previews. Dije, es como Anima. Por eso me confundí. Dije, ¿ah? Bueno, pues a ver cómo les va. Uh-huh. Esperemos que bien, ¿no? Sí. Don Gato duró como 2 meses, ¿no? En Estados Unidos. Son como 30 episodios, algo así. Son 30 episodios. Significante. Y pero aquí es donde el doblaje. Uh-huh. Es como, ¿cuál otra serie era la que tenía mejor? Conde Pátula. El Conde Pátula es para mi gusto. Sí, son los del Chavo. Inmortal. Vamos a ver qué más han hecho. Magos y Gigantes. Imaginum. El agente 00 pedos. What? La película de la AAA. Ah, todo el mundo la vimos. Kung Fu Magoo, what the fuck. Producido conjunto con Classic Media en el 2010. Gaturro con Illusion Studios. La de Don Gato. La leyenda de la Llorando 2011. El Santos 2012. El Santos viene para el próximo año. La mitad de esa lista se la inventaron. El Santos. ¿En serio? ¿Eso quiere decir que va a haber una película del Santos? ¿El Santos? Se anunció hace mucho, ¿no? Hijo, no sabía. Sí, yo recuerdo que cuando la anunciaron todavía estábamos haciendo el podcast. ¡Santos! ¿Qué pasó, cabo? ¿Dónde? Sí, la anunciaron en Twitter. El Santos. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Sí, oye, no sé si me pidió que habláramos del corto del avance de Tintín. ¿Tintín? Sí, Tintín. ¿Qué pensaban? Ah, hablando de Tintín. Estábamos en el cine viendo cierta película llamada... no sé cuál era. ¿Cowboys contra Aliens? Ah, creo que sí. ¿Les gustó Cowboys contra Aliens? Yo no la he visto. Palomera. Sí, de hecho yo siento que está Palomera. No la he visto, pero estoy casi seguro que es Palomera. Palomera y 2 segundos de nalgas de Olivia Wilde. Eso es de lejos. Eso ya no es Palomera, dude. Eso es Vale la Pena. Sí, verdad. Two thumbs up. Así creo que... Lo único que esa película demuestra es que para que Harrison Ford pague en una película tiene que usar sombrero. Harrison Ford se ve confundido en toda la película. Harrison Ford se ve confundido en la vida real. Está molesto con alguien, así como que... Harrison Ford se ve así ya en la vida real permanentemente. Así como Marlon Brando con tapes así enfrente. Todo lo hice enojado. Pero ese güey ya se ve así toda la vida. Ya pasó la etapa en la que ser actor es él mismo, como Robert De Niro. Sí. ¿Qué opinan del tráiler de la nueva película de Ghost Rider? Wow. Ah, qué buen golpe. Sí, sí, sí. Yo cuando dijeron, van a hacer secuela, dije, no. Cuando dijeron los directores, dije, yes. Evelyn y Taylor, los de Crank. Crank. Y Crank 2. Oh. Probablemente las mejores películas de acción que he visto en mi vida, nomás porque me hace sentirme bien idiota. ¿Qué pasará con el protagonista? ¿Estará en fuego toda la película? Si me preguntas a mí, yo creo que va a estar algo similar a eso. Va a tener, yo pienso que van a ser algo radioactivo. ¿Será? Porque puede ser que estaba en llamas. ¿No has visto las de Crank? No, pues ve. Ve las de Crank. ¿Te gustan las películas de acción? Estúpidas. ¿Te gustan las películas de acción estúpidas así que dices, güey, eso está idiotamente mamón y bien vergas? Pero no tanto como Shoot'em Up. Sí, no tanto como Shoot'em Up. Pues así está más o menos. Y lo que ha demostrado este Nicolas Cage es que si se trata de hacer películas de acción estúpida, sí, y le salen muy bien. Es igual que hay que ver Drive Angry. Es igual que Harrison Ford, le ponen tapes, ¿no? Sí, casi. De hecho, yo recuerdo cuando que Mikey fue a ver la de Drive Angry y me dijo, güey, tienes que ver Drive Angry. Y yo, pero dude, es Nicolas Cage. Pero en TV. Me dijo, no, tienes que verla. Es Nicolas Cage haciendo así como que no mames, güey. Y vi un pedacito y dije, güey, no mames, es Nicolas Cage haciendo así como que no mames, güey. Y cuando dijeron, New Ghost Rider, dije, hijos, ojalá sea como Drive Angry. Y se ve que va a estar más mamona que Drive Angry. Porque se ve orinando fuego, güey. Orinando fuego, güey, ¿qué más quieres, güey? Eso dice, se dice PG-13 para todo el mundo. House recomienda un catéter para eso. Sí, es que es un catéter del infierno. Una gonorrea maltratada, ya es. Sí. Lo chido de este Ghost Rider que vimos es que la mayor parte de esas escenas eran de día. Sí. Y pues se ve que mata a alguien con su aliento, ¿no? ¿Qué? Claro, no, encadena a alguien y lo hace polvo. Sí. Y es que la primera es como que... ¿Quién produjo la primera? ¿Universal? ¿Los mismos? No, pero es que ahorita es que Marvel produce sus propias películas. Ah, sí. La única que falta es X-Men y creo que Iron Man de apoderarse ya es otra vez. Pero la nueva de X-Men la produjo Marvel ya directamente. Sí. Pues igual que la nueva de Spider-Man. Y el Cuatro Fantásticos, no la tienen ellos. Sí, tampoco. Pues sí la dejaron de hacer. Sí, fíjate. Déjame ver. Pues hablando de Tintín, antes de que me diera del tema. Fue... Columbia Pictures. Fíjate, ya puedes ver cómo el ambiente de las películas del cine, de Hollywood, ya es más bien... Si la película no pega en todo el mundo, o no es internacional, no pega. No es un éxito. Antes era hacer una película para los gringos y pegar ahí y los demás les valía gorro. Ahora está al revés. Justamente porque el Steven Spielberg tiene dos películas que salen de una semana de la otra. Tintín y la del caballo que va corriendo por el campo ese. La de War Horse. Sí. Que esas, así dice Oscar gigante, sí. Oscar. Y el chiste es de que Tintín la sacan en Estados Unidos el 20 de diciembre y la del caballo sale el 25 de diciembre. Pero Tintín sale antes en Europa. Obviamente. Entonces, Tintín es un ícono de Europa. Lo que dice la gente ahora... Tintín es en Europa lo que Mickey Mouse en Estados Unidos. Es Condorito. Así es. Condorito, pues. O Condorito aquí en Chile. Sí, sí. Aquí no, en el Chile. En el Chile. No sabemos la diferencia. No, el chiste de que estaban diciendo que la película de Tintín no está hecha para Estados Unidos porque no va a pegar... Hagan lo que hagan, no va a pegar. No conocen a ese personaje. Justamente. No lo conocen. Le dije así. ¿Quién es Tintín? Ese me dijo, a los americanos te les va a hacer raro ver Tintín. ¿Y qué dice un güey cuando se acabó el corto? That's weird. Película, ¡ay, se ve rara! Ay. ¡Se ve rara, pendejo! ¡No sabes de la vida, cabrón! Es Spielberg y Peter Jackson, dos genios. Que no mames. Si fuera francés. Y trabajando en una clásico. Sí, con Peter Jackson. Con Peter Jackson, pues por eso Steven Spielberg, Peter Jackson y agrégale. Si fuera francés o Bell y te diera un baguette y mi bonete, estaría enojado. Sí. Sí, totalmente. El asunto. Oye, el preview de Tintín se nota que emula así como el estilo de línea clara de Hergé. Ándale. Sí. Más o menos. Se ve muy limpiecito la imagen, curiosamente. Sí. Me lo cambió mucho la atención. A mí me gustó cómo se ve, a pesar de que... A mí me gusta también cómo se ve, nomás que me pareció, más que línea clara, se me figuraba más como esos libros de cuentos para niños gringos. Con los colores, los planos así muy... Sí, y como que se ven despegados, o sea, ¿cómo te explicaré? ¿Delineados? ¿Sí? Pues es 3D, como de la línea. Va a ser 3D, exacto, pues para que sea como cómic. Exactamente, se ve limpia como una película de Pixar, pero sin verse realmente tan caricaturesca. Ándale, o sea, está extraña, pero obviamente no es para los americanos. Bueno, se ve o extraña. O para el continente americano. Se ve extraña porque aquí usan captura de movimiento, obviamente, como. Con Andy Serkis como el capitán. Igual como, sí, igual como en Avatar, exactamente. La misma exacto. tecnología. Exacto. Y también la misma de Rise of the Planet of the Apes. El chiste es de que si pega la de Tintín en Europa y hace buen dinero, ya podemos esperar proyectos más. Mira, si ya van como 5 de Asterix, cabrón, en Europa. ¿En Francia nomás? En Francia, nada más en Francia. ¿No? Sí. Donde en cada película nos cambian a Asterix, cabrón. Pero Gerard Depardieu es siempre Obelix, por ejemplo. Sí, sí, no, ese es de Wilson. Es como el mantequilla en las películas de Pedro Infante. Sí, sí. ¿Qué era la jeta, güey? Ay, la pues la de Planet of the Apes ya está en el cine. ¿Pero qué te pareció? ¿Por qué hiciste así el cine internacional pues, de más o menos? Pues era lo que yo esperaba que iba a ver, o sea... Llama, la película está buena. ¿Cómo? O sea, está se bien. Llama Rise of the Planet of Rise of the Planet of the Apes. ¿Levantan? They rise. Eso sí, se están erguidos. Eso que sé, me quedé picas de la última escena. Dije, ojalá que dure atrás 2 horas más. Pero pues ya. ¡Ah, ya sí. se acabó! Está bien la película. Hay algunas escenas, no sé si las spoileo aquí. Es que, donde se ponen a platicar dos changos y dices, eso no, como que no me gustó ahí, pero bueno. Y platicando de Lady Gaga. Tenía que meter algo actual para los jóvenes. No, la película, vayan a verla. Salió, creo que ayer la pusieron en los cines. Ayer fue cuando la vi. Lo que me estaba fijando es que el que parece animación de computadora es el protagonista porque tiene cara de marihuana toda la película. Es el que la hace del Duende Verde. Sí. El hijo del Duende Verde. Se quedó como la de Pineapple Express. Ya se quedó en ese personaje para siempre. Ojeroso. Bueno, lo justifica porque dicen que no duerme. Pero ya sé que estaba acá ahí en la mota. Y el pues así, la animación de César, el simio principal, sí es Es Andy Serkis, es Gollum. ¡Es Gollum! Es que cuando ya está enojado... Lo ves que está enojado, pero como triste, pero como que furioso. Y los ojos, y la cara, los ojos te comunican todo eso. Yo conozco varios vagos que tienen la cara de chango, ¿sí? ¿Sí? ¿Y se levantan? Pero no, esa es la cara de Andy Serkis convertido en chango. Sí, y se ve muy bien. Es la misma tecnología atrás de Gollum y es la misma tecnología que están usando en Tintín. Así que muy bien la animación. Va a estar interesante eso. Ya, así que la tecnología ha avanzado 10 años. Ahora imagínate este Gollum nuevo con estas tecnologías actuales. Esta bipolaridad la vamos a ver, pero mucho más expresiva. ¿Va a ser también Serkis otra vez? Sí, claro. Ya vi las imágenes de platicando con Bilbo en la cueva. Bueno, Andy Serkis con su traje de porque se ve más nuevo la aventura. No, digo, pero... Oye, hablando de precuelas y digitalizaciones, okay. Lo de Star Wars. ¿Qué opinas, Sergio? Ay, de verdad. Espérame. Yo solo tengo una cosa que decir. ¡No! El hecho de que tira no, mientras que tira el emperador. ¡No! ¡Exacto! Todo está procediendo como lo he previsto. Los Ewoks parpadean. Ah, los Ewoks parpadean. ¿Qué? Sí. Hijo de su madre. ¿Para qué? ¿Los Ewoks tienen párpados? Sí. En el episodio 6. Remasterizado. El grito que hace Obi-Wan cuando llega a rescatarlos de los... ¿Sí? Y te quedas así como que... ¿What the fuck is this shit? Dijeron, ¿focas en el desierto? Y por eso salieron corriendo, porque las focas del desierto son bien peligrosas. Ay, es que acuérdense que George Lucas hace, conforme avanza la tecnología, ya lo alcanza. Ya alcanza su visión de la película y ya le agrega todo. Ay, eso. Su visión. Que es otra cosa. Su verdadera visión. Su verdad. Su verdadera visión de peyote, querrás decir. Pues que se imaginó. Mira, ¿qué falta, güey? ¿Que le ponga su título a Chewbacca? ¿O a los Ewoks? No lo tientes, cabrón. No lo tientes. No le des ideas. Le va a poner puntos de articulación a la cara digitales para que haga así como que... Sí. Yo creo que ya se les estará acabando todo lo que tenían así como en stock que nunca iban a usar. Ya salió la tecnología de verde Blu-ray. Y ya lo están metiendo en todos los sí. Así para que lo compren, güey, para que lo compren. En vez de perder el tiempo porque no hace CG, animación en computadora y acaba su historia ya. 7, 8, 9. Pero pues para eso está el universo extendido. Ahorita ya, que están vivos todos, para que hagan doblaje. Pero una pregunta, nomás los que sabemos de Star Wars, sabemos que existe un universo extendido. La gente que se lo topa a Star Wars así más o menos de manera diaria no tiene puta idea de que existen novelas y cómics y audiolibros y videojuegos. Lego. Que haga una película. Marcas de condones, digo, no, no, no. Que haga una película. Hasta donde sé. Que sea el trailer de. Que haga una película que sea nomás puros trailers de Old Republic. ¿Los has visto? O sea, ya con eso. No, no, así que los ponga todos juntos en el cine, ya. Eso está. Oye, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el... o todavía existe el MMORPG de Star Wars Galaxies? Tiene sentencia de muerte el 17 de diciembre. ¿Y qué va a seguir después de eso? Ya no va a haber nada. Pues es que ya sale el de Old Republic. Ajá. Sale antes. Y va a ser el nuevo MMORPG. Va a ser el oficial. Sí, o sea, ¿realmente qué prefieres? ¿Galaxy es un juego mal hecho, mal aventado, mal ya planeado? ¿Ya descuidado? ¿O prefieres The Old Republic hecho por unos los especialistas en el género que ya nos trajeron dos juegos chingoncísimos con una historia chingoncísima? Mass Effect. Que seguramente va a estar... Sí, ¿no? Y aparte los Old Dragon Republic Age originales. Knights of the Old Republic 1, Knights of the Old Republic 2. Ándale, sí, ándale. Son gente chingona los de BioWare. Y hacen buenos cortos. Hacen muy buenos cortos. Yo con eso tengo ya. Sí, sí, no, pónganse en el cine y sí, cóbrame. Yo sería feliz con eso. Yo sería feliz. Sí, sí. Yo creo que sí. El caso es que van a traerlo y pues va a estar chido. Entonces, ahí tienes eso. Mira, yo recuerdo allá por el 93 o el 92 que salieron los primeros cómics de Star Wars por parte de Dark Horse Comics, que era Dark Empire, ¿verdad? Mira, lo que no, seguía no, después del retorno del Jedi. Y estaban con madres, o sea, los veías, tú decías, ojalá hicieran unas películas de esto. Era cuando empezaban a como que moverlo poquito a la que iban a hacer trilogía, precuela, ¿verdad? Ni siquiera se mencionaba nada de eso, pero Church, porque en el DVD del episodio 1 se ve cuando George Lucas empieza a escribir en marzo del 94 el primer guión. Digo, porque yo lo aventé completo cuando lo compré. Y ahí sale. Sí, y de hecho yo leí un libro que trata sobre cómo escribió George Lucas todas las series de Star Wars. Ese lo puedes bajar. No, no fue con las patas. Casi fue con la luz apagada. Y lo que pasa es que literalmente tuvo la buena suerte en algunas ocasiones de tener gente que le ayudara a hacer bien su trabajo. Porque él como escritor realmente no es bueno. Oye, pues no me acuerdo si en el episodio 2... Y de hecho creo que la su esposa fue la que hizo la trilogía de Star Wars estuviera buena. La con la de la que se divorció. Sí, exactamente. No recuerdo si en los especiales del episodio 2 o del episodio 3, donde le están mostrando ya los adelantos que tienen de los diseños de los personajes, y el güey dice algo así como que, oh, creo que ya es hora que me ponga a escribir. Sí, sí, media película. Ya tenemos media película hecha, apenas a empezar a escribir. Oh, sí, exactamente. Sí, pero, o sea, literalmente todo fue un pastiche de cómo se le iba ocurriendo. Por ejemplo, realmente él no sabía que Luke iba a ser hijo de Darth Vader hasta como que la mitad, cuando estaba escribiendo a la mitad del... Sí, eso de que hecho, creo que el segundo o tercer draft de la segunda película. Y de hecho, cuando lo escribió, Leia no era la hermana de Luke. Sí, eso se lo sacó de la manga al final casi. Sí, sí, claro. Y de hecho la segunda película se salvó gracias al director. Irving Kirchner. Sí, todo no, honor, Lucas, que en paz descanse. Ya, quítenle. Sí, ya, que deje de escribir guiones. Tiene buenas ideas, pero... Sí, dale. Y bueno, aparte de las películas... Sí. ¿Qué ha pasado con videojuegos? ¿Con videojuegos? Fíjate que últimamente he estado jugando Fallout 3. ¿Fallout Boy? Fallout 3. Ah, perdón. Fallout 3. Y la verdad, no lo he terminado porque está enorme. Yo me meto me he divertido. A Steam y siempre veo, Ángel está jugando Fallout 3. Ah, sí, pero cuando me meto a jugar Terraria, que cierta persona me regaló, cierta persona no lo ha instalado y no lo ha jugado. Sí lo he instalado. Y ya tengo mi pinche armadura de Mónica con la que mato chingaderas, con mi pinche hacha del mal, güey. Sí. Estoy esperando a que tú tengas todo para que nada más me lo pases. No, ni madres, güey. Que no quieras echarlo para acá, güey. Si tengo inventario limitado, güey, todo lo tengo guardado en el mundo de un compa que hizo todo, güey. Ese güey lo jugó todo y lo hizo todo. Entonces, cabrón. Yo es de que, jugué un ratito y al día siguiente, güey, le avancé como unas 4 o 5 horas más. Toma tu armadura chingona y yo. Wow. Bueno. Es que sabes que estoy ahorita muy metido con un juego que se llama X Beyond the Frontier. Todavía. También me lo regalaste y no le quiero empezar por eso mismo. Porque estoy bien pinche picado. Preferí jugar Fallout. Es un juego de 1998, 99. 1944. En medio del tercer Rage. Ay, cabrón. What was beginning? Es un trading sim, o sea, estás en el espacio, eres una nave, güey, y apareces en otro universo. Y luego te, antes de que explote tu nave, unos seres te dan, te reparan la nave y te prestan 100 puntos de créditos, güey. Te dicen, órale, cabrón, a hacer trailero espacial. Entonces, es un juego sobre cómo ser trailero espacial y no morir en el intento. Entonces andas de estación en estación comprando cosillas. ¿Ves por qué no lo instalé, Mike? Evitando federales del espacio. Exacto. A Fizz del universo. Entonces empecé con una nave toda jodida que no podía volar bien. Y poco a poquito le he ido metiendo ahí extensiones. Ya tengo lásers. Ya puedo viajar a velocidad comprimida de la luz, quién sabe qué. Ya puedo ver qué es, cada estación tiene, qué mercancías, güey, y todavía no me aventuro a irme a otro lugar. Eso está bien, pero ¿y qué pasa con Space Calderón? Ay, sí, no, Serge. Eso no le llega a lo que yo he hecho en Fallout. Yo tengo un perro. Voy. En Fallout 3 yo tengo un perro, tengo una garra que mata gente de un golpe, y soy invisible cuando estoy agachado. ¿Tu nave puede hacer eso? No, pero mi nave no está en un mundo post-apocalíptico. Está pre-apocalíptico. Y por eso es aburrida. Sí, Steam. No, ¿yo qué? Yo compro todo en Steam, pero no lo puedo jugar. ¿Por qué no? Porque la computadora está muy roquita. Pero bueno, el chiste es de que ves un juego, ¿no? Que cuesta $5. Sí. Y luego dices, bueno, compraré un solo juego. Y luego es toda la colección por 25. No, esto es sí, de hecho eso es lo responsable. De hecho por todos. Culpa de eso compré el Morrowind, el Oblivion y el Fallout 3 juntos. Y empecé a jugar el Morrowind y le avancé como unas 5 horas cuando dije, ¿sabes qué? No, chinga su madre, este juego no lo voy a terminar nunca. ¿Para qué quiero todo lo que es Call of Duty? Y por eso dije, no, nunca voy a instalar el Fallout. Hasta que un día dije, estoy muy aburrido, no tengo nada que hacer, voy a bajar el Fallout. Bajé el Fallout, es la mejor decisión que tomé ese día. ¿Sabes qué? Te quedas como que, nah, ¿para qué lo jugaré? ¿$10? ¡Uah! Es que de repente te ponen muy buenas ofertas. Y yo, de pronto un amigo me dice, ¿vas a comprar el Terraria? No, está barato, pero no lo quiero. Y de pronto, Serge te manda un regalo por Steam, se llama Terraria. ¡Fuck you! A ti, al Mikey y a otro cuate ahí que está. Y nada más yo lo he instalado de todos. Y mi amigo ya lo tenía. Y es de que, güey, ¿te compraste el Terraria? No me lo compré, me lo regalaron. ¿Quieres jugar? Bueno. Y el resto es historia. El Mikey es el que está súper picado con el, ¿qué? ¿Hon, no? ¿Cómo? Con el Heroes of New Earth. Heroes of New Earth. Es que está entrenando para que cuando salga el Dota 2, ya esté bien machín. Sí, cierto. Sí. Pero eso es otra historia, amigos. Esa es otra historia. Yo creo que ya ha llegado el momento. Y de hecho, relacionado con esa historia, un día unos amigos me dijeron, güey, vamos a comprar este juego que se ve bien chido, se llama Monday Night Combat. Y yo así como que, bueno, lo voy a comprar. Y lo compré, y yo soy el que más lo jugué, y estuve jugándolo. Y la última vez que lo estaba jugando, y pronto dije, güey, en este juego es como un third person shooter en el que tengo que avanzar. Tengo que llevar mis robotcitos a la base enemiga y que destruyan el centro de la base enemiga pasando por turrets y peleando contra los otros monos de la base enemiga. Y luego dije, güey, esto es Dota en como un third person shooter. ¿Qué chingados hago jugando esto? Y lo dejé. No, ya me acordé que hice en todo lo que hicimos podcast. Jugar Heavy Rain. ¿Con todos los finales? Estoy deprimido. No, con uno. Prince? ¿Quieres que muriera o qué onda? No, yo, de hecho nosotros, hablando, ya que estamos tocando el tema, hace un año empezamos a jugar Heavy Rain. Jason. Y lo rentamos. ¡Jason! ¡Jason! ¡Jason! Jason. sí, es lo que más recuerdo. X2 Jason. Jason. El caso es que es un excelente juego, pero no mames. Está bien. Es que la vida no vale nada. Pero depende de qué final te haya tocado, porque no sé si spoilear o no, pero nosotros empezamos a jugar hace un año, güey. Lo habíamos rentado y dijimos, lo acabamos un fin de semana. No, y luego lo volvimos a rentar. ¿Lo acabamos esta vez? No, hasta que una amiga se lo regaló a Mike y no lo seguimos jugando. Y de hecho, literalmente nos faltaban 2 horas de juego. Pero las 2 horas son las pinches 2 horas más canijas cuando llega el plot twist pendejo del final que dices, ¡güey, no mames! El asesino te quedas, el asesino así como que, ¿por qué? Sí, ahorita que termine el podcast vemos cuál fue el asesino de y el nosotros menos que más así como que, güey, es que acabas tomando antideprimentes y luego nosotros nos quedamos aquí como así como que en shock, así como que, güey, no mames, güey. Eso está bien hardcore, güey. Pronto pero sí, moriré. Pero sí cambia el final dependiendo del de lo que no, no, o sea, sí cambia el, sí cambia quién es el asesino, ¿no? Se me murió uno por menso. Sí. Ah, nosotros casi también, pero no, me siento mal. Lo ignoraré. ¡No! Ya se murió, pero bueno. Sí. La otra era. La otra que me deprimió. Un año muy deprimente por los videojuegos. Es este. Red Dead Redemption. ¿Sí? Sí, no manches. ¿Por qué? Mucha gente le gustó un chingo. No, sí, está muy chida. El final. Ah, ok, no, no. Así que te quedas así como que. No lo despoilé porque no lo he jugado bien. ¿Y el Eleanor no lo has jugado? ¿Eh? ¿El Ignor? La llevo. Sí, sí. Apenas lo empecé, pero es que me fastidia. O sea, también tengo que descansar entre juegos. Sí, no, Rockstar. yo sé. Son demasiado gigantes. Sí, son demasiado, mismo interfaz y mismo casi todo. El que estaba jugando es pues, Portal 2, sí. Obviamente, la obra maestra. Sí. Y luego el de Infamous 2. Infamous 2. Nosotros todavía estamos pasando el 1. Me compré el de Castlevania, Rosso Shadow. ¿Sí? Lo jugué por unos fines de semana. Sí. Lo abandoné. El de Shadow Eden. Sí. Sin Kinect a la antigüita. Yo con una amiga estuvimos pasando la amnesia de Dark Descent. Pinche juego, cómo te saca de pedo bien vergas, güey. Sí, claro. Es el juego, yo creo que es de los juegos de terror que más te friquea. Pero creo que lo mejor que he comprado mucho tiempo ha sido Street Fighter 3 Online Edition. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque me encanta. Ah, ok. Desde la maquinita. Desde que estaba en el Escape. Sí. No, pues sí. Y sigue del hockey. Ah, qué buenos recuerdos. ¿Qué pasó con el Escape? ¿Ya existe? Creo que sí, no sé. Yo casi no voy. Sí, ahí está. Es que sabes que tengo que ir a unas maquinitas, pero maquinitas bien cuidadas. Ya no hay. Ya, eso ya se que está acabando. Que originales, ¿no? Donde le pique al New UI, cambie de juego. Sí. Pero que nacen 4, no 10,000. Así. Quiero ir, o sea... Me extraño las maquinitas, extraño perder el tiempo. Los tiempos ya han pasado, Mike. Extraño faltar a la escuela. ¿Y ir a las maquinitas? Sus tiempos no volverán, Mike. No. Al menos tendré el main. Pero no lo mismo. Por siempre. No lo mismo. Sí. Así es, así que pues. Hablando de main, Serge, creo que tenemos que arreglar tu gabinete. Mira. Pues es que tenemos aquí una maquinita, por cierto, con main. Pero estaba funcionando toda madre un día y ya no prendió. ¿El monitor? No, la torre, algo le sucedió porque ya todas las maquinitas tienen una computadora adentro. Con la pirata. Sí. Pero tenemos aquí todos los juegos de main. Y para las retas y todo el rollo, pero pues ya no despertó la máquina. Necesito conseguir al cuate para que venga el hecho. Bueno, más, ¿qué será? Pues cambia la... Le quise mover, pero tiene como un chingo de alambritos así, soldados de un lado para otro, pues no sé, cabrón. Ah, salió jale chicano. Sí, es un jale chicano totalmente, pero acuérdate que cuando jalaba. Y si compras una computadora normal y le pones un adaptador. No sabría cómo hacerle. Y si compras una computadora normal y le pones un adaptador. La próxima vez la abrimos y a ver, tú me dices a ver si puede ser. Tumba el monitor. Serge, yo solo sé una cosa, güey. Hay un internet que todo lo sabe y que si lo buscas ahí te va a decir cómo puedes hacerlo. Tumba el monitor porque esa cosa te puede matar de un toque. Sí, esa cosa. Compró un LCD que ya no uses y grandote y lo pones ahí, lo metes. Sí, ahí. Sí, lo hacemos widescreen. Sí. No hay pecs. No, pero ya no va a ser una cabina. ¿Qué es lo que pretenden? Es una maquinita. ¿A la de cóctel? Una de cóctel. Es lo que hijo sí, de su madre, pongas tu una de cóctel. Tu bebida fría. Actualiza el old school. Sirve de mesita, ¿también? Sí. Y luego le ponemos un póster de Lady Gaga para que sea todo más moderno. No, ahora es Kesha. Ah, sí, Kesha. No, esa fue la... No, esa fue esa como de la... ¿Quién es ahora, oye? Es esta... Justin Bieber. Esa morra ahí. Esa morra, sí. Justin Bieber. Exacto, pues... Continuará. Así es. Se siente bien volver a podcastear. Extrañaba el sentimiento. Sí. Pues como siempre... desvariamos, como siempre. Y terminamos hablando de Star Wars, como siempre. Sí, y de videojuegos que necesita uno dinero para comprarlos, como siempre. Pero acá, es que tú los rentas, a ti te llegan por correo, ¿no? Tú los rentas, Mike. Sí. Antes tendrías que asesinar gente para que... El asunto es que, o sea, los rento. Y si están cortitos, pues me los aviento. Y si me gustan mucho, la ventaja es que te dejan comprarlos baratotes, porque ya están usados. Pero está mejor que comprar los usados de la tienda de prestigio. Así es. Bueno, bien, más cuidaditos. ¿Cuál es el nombre del servicio? Gamefly. Y hablando de juegos, hace como un año compré el Sin and Punishment Star Successor para el Wii. Y apenas ayer lo acabo de terminar. Después de como 3 días de estar jugando 2 horas. ¿Sí? El último nivel. Sí. No, yo a mí sí me gusta el Wii. ¿Tengo un pizapapel que se llama Wii? Sí, y yo tengo alguien que te lo quiere, te lo podría comprar si quieres. Lo prendo y le hace. No, y de hecho, ¿sabes para qué lo usa? Se usa en mi casa para streamear Netflix. Netflix. Sí, mi hermana y sus amigos se la pasan viendo un Nip Tuck. Sí, es para eso sirve. Sí, sí. It's for the win. No, ya me compré mi Google TV. Does it work? Pues Netflix. Ah, y de repente cuando tengo urgencia de ver un video en YouTube, pues lo veo en la tele. Sí. Sí vale la pena, pero está muy infantil, o sea, está muy... En pañales de tecnología. Sí, el asunto, sí. Está muy chingón, pero pues solamente Mike tiene urgencia de ver un video en YouTube. Bueno. No, o sea, por un video, por ejemplo, el Nostalgia Critic o al Retro Game Master, de ahí de Kotaku. Okay. O sea, porque se ve como al internet y se ve en pantalla completa. Bueno. De verla en la laptop, de verla en la pantalla un poquito más grande, pues ahí está. Sí. Bueno, señores, nos hemos extendido mucho en este podcast. Tenemos muchas ganas de regresar, por lo que veo. No nos hemos extendido, ya lo tenemos extendido desde el principio. Okay. Y bueno, entonces nos veremos dentro de 15 días. Todo fue días. De acuerdo a mis cálculos. Sí. Este podcast ahora va a ser quincenal, señores, porque pues así se maneja. Así se maneja aquí en México la quincena, no sé por qué, pero bueno. Muchas gracias por escucharnos, señores. Ángel, un poquito de música de Doctor Who, por favor, para despedirnos. Israel, ¿tú estás despierto? Todavía estamos aquí esperando las caguamas, pero lo bueno es que ya vamos para allá. Okay. ¿Verdad? Gracias. Gracias por habernos acompañado y cuando quieras venir, ya sabes, aquí. Ah, no, muchas gracias. Aquí nos vemos pronto. Sale. Señores, nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Así es. Sí. Hasta luego. Ah, oye, se me olvidó, como tú dijiste que el grupo mestizo... Estamos obligados por ley a terminar el podcast con una canción del grupo mestizo. ¿Cuál nos vas a poner? Tequila. La vieja que molía café. Okay. Ok, bueno. ¿Cómo la puedes? ¿Qué quieres que cante yo? Tequila, busco tequila. ¿Cuál es mestizo? Grupo mestizo, tequila. Grupo con doble Z. Es que era radical el asunto. Mestizo con dos Zetas. Bueno, perdida. Es que te da sueño escuchar ese grupo. Pon otro grupo de este Velasco, pon Magneto, ya de perdida. Vuela. Dice moliendo café tequila. Ándale, Samara. ¿Qué título hay? Bueno, y los dejamos en cumplimiento. Por cierto. Oye, tuvimos aquí a la... Interventora de Gobernación. Sí, Interventora de Gobernación, Ceci Vázquez. Aquí, sí. Ah, como fun fact, les comento que el único sobreviviente del grupo mestizo que sobrevivió al exterminio de los 40, es el que sale en Cebale. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El Magaña, ese no. ¿Qué? El que sale en Cebale, el programa de Cebale, del canal de las estrellas. No meto la basura. Ese, el único hombre que sale en ese programa, o sea, el conductor, ese era el güey que cantaba en mestizo. Ok, bueno. All right. ¿Y cómo estamos con la canción? Se está cargando lentamente. Cuando creas que el amor... Ok. Vuela, vuela con tu imaginación. No, mestizo, ya pues dicho. Volando en contra... Pues póngala, pues. Gracias. Un mundo nuevo. Vuela, vuela. Solo déjate... Vamos a ver, coreografía. Vuela, vuela. A mí me gusta la versión... Verás que todo es posible. A mí me falta... Me gusta la versión donde decían... Vuela, vuela. Vuela, vuela, no te hace falta ni madre. ¿Esa cuál fue? ¿Esa qué versión era? Se la escuchó un güey en el centro. Okay. Está el grupo mestizo, con eso los dejamos. Y nos vemos en otro chavo.